¿Quién lo lee? Los cristianos aconsejamos a la iglesia rica. Soy un obrero yesero ya jubilado, descendiente de los apóstoles de Jesús de Nazaret, que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús, cuyo mensaje ha llegado hasta mí de forma oral, de padres a hijos, y con mi propia experiencia espiritual del Cristo, puedo decir con propiedad que junto con otras personas, descendientes o no, todos somos obreros y obreras, somos la iglesia pobre, o sea, el verdadero y único cristianismo. Claro está que seguro que en otros lugares del mundo también hay gente pobre que vive al Cristo, aunque le den nombres diferentes. Este mensaje es para aconsejar a las jerarquías y sacerdotes de la iglesia rica, tales como el catolicismo, el protestantismo, etcétera, que si de verdad quieren ser cristianos, que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo. Yo he conocido gente pobre, católicos y protestantes, que procuran vivir al Cristo. Los dirigentes de la iglesia rica pueden aprender de ellos, tienen un buen ejemplo, y también pueden acudir a nosotros, y les daremos idea clara de lo que es ser cristiano de Cristo, que no tiene nada que ver con las religiones organizadas por los hombres. Las jerarquías y sacerdotes de la iglesia rica, tales como el catolicismo, el protestantismo, etcétera, no son gente pobre, nunca están en el paro obrero, no tienen que pedir limosna para comer, siempre están repitiendo que están con los pobres, pero ellos mismos no son pobres. Jesús de Nazaret era un obrero, trabajaba de carpintero y no tenía más casa que la de sus padres. No era, pues, un hombre rico, no tenía títulos de ninguna clase, no tenía paga mensual para predicar, es más, no pedía dinero a nadie. Y dice, aprended de mí. Nadie, pues, es cristiano verdadero si no sigue las enseñanzas de Jesús de Nazaret, el Cristo. Cualquier ser humano que vive al Cristo vive la justicia, la paz, la bondad, y esto es sabiduría de Dios. El cristiano trabaja para comer y no se hace rico, porque tiene en cuenta lo que dice Jesús de Nazaret, no se puede servir a Dios y al dinero. Procurad hacer riquezas en el cielo, no amontonar dinero en la tierra. El trabajo produce riquezas, las cuales se las quedan unos cuantos y se hacen ricos, pero Jesús nos recuerda que los dos principales mandamientos son: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No dice, pues, explótalos para hacerte rico. Con este mensaje no tratamos de juzgar a nadie, pero tenemos el derecho y el deber de decir a toda la humanidad y sobre todo a la iglesia rica, que los dirigentes y dirigidos que se presentan como cristianos, que no lo hagan, por favor, si no viven al Cristo. Jesús de Nazaret nos dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros, los cristianos que formamos la iglesia pobre, comprendemos que las jerarquías y sacerdotes de la iglesia rica, así como los creyentes ricos, no son cristianos, y seguramente que hay pobres que piensan en hacerse ricos, y estos tampoco son cristianos. Nadie es, pues, cristiano si no vive al Cristo. Los cristianos no necesitamos ninguna clase de sacerdotes con títulos, estudios de seminario, paga mensual, etcétera. Tampoco necesitamos templos, monasterios, catedrales, etcétera. Bien claro lo dice Jesús: donde están dos o tres personas reunidas en nombre de Cristo, o sea de Dios, Él está presente. Ánimos, amigos, católicos y protestantes. En una palabra, a toda la humanidad, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, y comprended que el nombre es lo de menos. Nosotros decimos Cristo, que es justicia y paz, y lo más importante es la bondad. Ánimos, amigos. Cayetano Martí, junio del 2006. Esta noticia se ha dado en estos periódicos. Sí, son un par de periódicos de... Hay este que es de la Argentina, que envía la carta esta de católicos y protestantes convertidos a Cristo, y han contestado, ¿no? Dice: hermano en Cristo Cayetano Martí Vais, simplemente con mucho agrado me dirijo a usted para compartir mi adhesión a la idea que necesitamos una sociedad más justa y con menos pobres, y también compartirle que estoy de acuerdo con su postura de que hay muchos que nos decimos cristianos, pero no estamos realmente convertidos en Cristo y a Cristo. Sepa disculpar mi poco vocabulario, es simplemente por la poca edad y experiencia. Movido por una frase de San Gregorio Magno que dice: así como el hablar imprudente conduce al error, también el silencio imprudente deja en el error a los que tendrían que ser instruidos. Me he tomado el atrevimiento de escribirle las siguientes líneas debido a que creo que mi silencio podría dejarlo en el error de creer que una persona puede existir y santificarse, esto es, convertirse a Cristo, fuera de una comunidad de creyentes. Es verdad que el Papa, sea quien fuere, es una persona común y corriente como nosotros, pero a su vez es el elegido para ocupar el lugar que Jesucristo hace muchos años dio a su apóstol y amigo Pedro, a llevar adelante a su iglesia. En el Evangelio de Mateo, antes del anuncio de la pasión de Jesucristo, se da la siguiente situación. Al llegar Jesús a la región de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿El Hijo del Hombre? Omito algunas partes para no extenderme. Simón contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: feliz eres, Simón Barjona, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Mateo 16, del 13 al 20. Por la gracia de Dios nos ha dado la Iglesia Católica. Ha seguido la tradición apostólica de las enseñanzas que Jesús le había dado a sus discípulos, las cuales fueron enseñadas por estos y también por el primer papa que tuvo la Iglesia Católica, que fue el ya mencionado Simón Pedro, el cual es un santo por la gloria de Dios. Lastimosamente, los que conducen la Iglesia son hombres como todos, y como tales también tienen sus errores y sus grandes errores, pero eso no le quita la santidad a la Iglesia, porque su fundador fue Jesucristo, el Cordero sin mancha que se entregó para la redención del género humano, perdonando nuestros pecados y devolviéndonos la dignidad de Hijo de Dios. Pido perdón por parte de la Iglesia, de la cual soy parte, por los errores que cometemos, pero que es el hombre que... ¿quién es el hombre para juzgar a los demás? Le pido que ruegue a Dios, Padre de Jesucristo, para que seamos también verdaderos testigos de su palabra. Que la gracia de Cristo Jesús el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. 2 Corintios 13, 14. Este es un periódico de la Argentina. Luego hay otro de Panamá. Dice: señor Antonio, leí su escrito titulado El futuro del mundo en el vientre de todas las mujeres. Soy peruana, vivo en Panamá hace 47 años. Tuve 4 hijos, 3 varones y una mujer. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Si una madre, desde que el niño nace, se le enseña a diferenciar lo malo y lo bueno, inculcarle responsabilidad, sus deberes, todo esto cuesta tiempo. Lo que sucede hoy día es que se vive a mucha velocidad. La mujer, sobre todo la profesional, desea tener hijos, pero delega su función a sus empleadas o a algún familiar. Resultado, lo que vemos hoy día: juventud llenos de problemas, inadaptados, etcétera. Yo soy profesional química farmacéutica. Claro, tuve la suerte de que mi esposo, ingeniero agrónomo, ganara regular y me dediqué a la crianza de mis hijos. No me lamento de no haber ejercido mi profesión. Mis 4 hijos profesionales fueron mi mejor recompensa. Estoy convencida de que las mujeres tienen en sus mandos el futuro de este mundo. La maternidad no son para todas las mujeres. Cuando veo en los periódicos, sobre todo en África, mujeres famélicas dando de mamar, como usted dice, la religión católica, que prohíbe el control de la natalidad, es la culpable. Se tienen hijos por la ignorancia, habiendo en la actualidad tantos métodos para no tenerlos. No sé, pero los gobiernos temen entrar a la problemática del control de la natalidad para no enfrentar sobre todo a la religión católica. Le felicito por su escrito, lo leí en el periódico Panamá América del día 8 de junio. Gracias. Y han publicado el mensaje carta, ¿eh? ¿Dónde? Hay unos católicos y protestantes. 7 o 8 periódicos, 5 de Sudamérica y 2 o 3 de por la península. Yo al Chile lo he enviado, no sé si se han publicado o no. De España he dicho, Dani. Y de España hay uno de Castellón y luego hay uno que, como los nombres se parecen, al final no he sabido si es aquí en España o en Sudamérica. Uh-huh. El diario gráfico, diario digital. Yo lo digo a los gráficos, pero hay algunos que lo publican, si no hay espacio lo publican en digital. Digital. Hay uno de Lanzarote, sí. La voz de Lanzarote, que también lo han publicado. Puede meter muchos foros también, pero tiene que estar ahí. No, yo lo envío luego. Me envía que lo publican bien y luego lo miro por internet, pongo el mensaje y a ver dónde sigue. Bueno, es que es curioso porque en el mensaje de Cayetano parece que le contesta todo lo que le plantea. Todo esto de tú eres Pedro y tal. Esto empezó siglos después. Ese tiempo, cuando empezó el Vaticano, es antes, aquellos cristianos que no tenían papa, no tenían jefe. Y puedes decirle a esta gente, claro, están de buena fe, pero que lean la Biblia. Ella misma se explica el Nuevo Testamento, que escudriñen lo llamado esto de llamado, claro, el Nuevo Testamento de ellos, arreglado por ellos, los hechos. Vieron los apóstoles que Samaria pues les interesaba conocer el Evangelio y tal. Esto de Jesús y los apóstoles acordaron enviarles a alguien. Les enviaron, está escrito ahí, pues decirle a esta persona, a Pedro y a Juan. A ver que hagan lo mismo ahora, cardenales y obispos que envíen al Papa a predicar por aquí y por allá. Y va a Valencia ahora a predicar. Sí. ¿Dónde? Hay que darle la idea clara de que la Iglesia rica, el catolicismo, el Vaticano, tiene todos sus derechos que quiera de hacer y deshacer lo que quieran con esta dichosa piedra de Pedro. Pero que tengan presente que durante muchos años, 200 o 300 años o 300 años, aquella gente sencilla, los pobres, aquel cristianismo no tiene nada que ver con todo este mensaje que han hecho del Vaticano. Y a ver qué pasa si con tanto tú eres Pedro y Pedro y Pedro, pero si donde están dos personas reunidas allí está el Cristo, entonces dos o tres personas, ¿dónde está el Papa? ¿Cómo podría decir edificaré mi iglesia y el infierno si no existían estas palabras? edificaré mi sinagoga, ya está bien. Pero esto del fuego, del infierno, esto empezó a encenderlo el Vaticano, no Jesús de Nazaret. Pero vamos, dejando todo esto aparte, siempre estamos en las mismas. Es el mensaje, la cosa sencilla. Ya es hora que mucha gente cambie de pensar. Que viva la vida sin ensuciarla como personas. Esto hay que decir. Sí, como personas. Venga, vosotros, o vosotras, ¿cuántas mujeres hay allí? Cuatro. Cada una vale por 10. 40 mujeres y no dicen nada. Estamos acaloridos. Nos llamó desde Roma Juan Perelló, que ha estado de viaje, y dice que empapeló el Vaticano con un mensaje de Cayetano. Llega mañana, sábado, sí, ya nos llamarán por otra cosa. Y lo decía con una alegría que está, nos llamaba desde Roma, a contárnoslo. Había metido en la basílica, solo en la basílica de San Pedro, 40 o 50 mensajes por todos los sitios de Limorna, de Rincones. Lo llenó. Como preludio de su visita a Valencia. Si quiere darse un saltito mayor. Mira, no, me dio otro mensaje por ahí. Unos cuantos trococientos. Hay que hacer un ritual de la carta esta. Hay que purificar. No, esta. Solamente puso un pedazo la carta esta. Vulpa. A un padre que se vio no dejar sin salir de Roma por violento. El otro día también hablando con la esposa del padre de Lisa que vive en Suiza, a Marielda chatando con ella, y bueno, ya tiempo atrás le había dicho tanto Alfonso como ella que sí, que los mensajes de Cayetano los leen y los entienden, ¿no? Como vamos, como que los viven, ¿no? Y estaba contando que su plan es comprar todas las casas que puedan en Chile e irse a vivir allí de rentas, y los entienden los mensajes, ¿no? Claro. Los mensajes son fácilmente comprensibles. Y llevados a la práctica consiste en comprar muchas casas, no, y vivir de renta. No te preocupes por eso. Ellos, está todo bien planeado. Las varias casas que tienen en Francia, en Suiza, pues las venderán. Y más todo lo que están ahorrando porque Alfonso se mata a trabajar, pues comprarán casas y vivirán allí. De renta. Con sus cuatro hijos suizos y sus... Bueno, no sé cuántos tienen. Pensaba que era un filtro pecador. En fin. Eso es por lo del el Cristo, ¿no? Como este hombre cuando empezó la carta, ¿no? Que tiene razón, Cayetano tiene razón, y después, pero estás en el error de que hay que estar en una organización. Pues nada. Ahora Alfonso estaba leyendo la Biblia ya con los protestantes, ya va por buen camino. ¿Qué es la cosa? El padre de Elisa, el ex marido de Marielda. Buen hombre, muy simpático y tal, pero ya Cristo ya le ha hecho la llamada. No, pero lo dejó porque lo querían hacer pastor en Chile cuando vuelva. Y él dijo que no quiere saber nada de su pastor. Con que lea la Biblia ya le sirvió para eso, por lo menos. Porque en Chile, cuando yo lo conocí, era jovencito, el año era comunista. 70 y tanto, 72, 71, por ahí. Claro, era comunista. Igual, como yo era católica, iba a misa conmigo, pero por el amén, ¿no? Y ahora al revés, él se ha vuelto beatito y tú comunista. Claro, yo más que... Bueno, no comunista. Claro, es que las cosas van cambiando. No, igual que mi hija era marxista y ahora es más mística, más esotérica, más. Pastor protestante. Tendrá un gran jornal seguro. Sí, pero no está para predicar. Sí, wow, tiene la vida. A mí me gusta leer, pero no. ¿O quién diga tonterías? La cuestión es cobrar. Sí, porque lo que dicen los pastores, yo he ido a mucha iglesia. Si tiene que vivir de renta, ¿qué? Y macho. Aunque diga tonterías, a cobrar. Intelectualmente deja mucho que desear. No te digo ya moralmente. Una vez fui a uno, a la iglesia, por ahí por Narciso Monturión, la que está allí, que es bautista, ¿no? Había un pastor rubio, no sé si lo conociste. Muy rubio. Fui allí, estuve un rato, hablamos un poquito. Ya, y bueno, y el tema este del pastor asalariado, ya, pero yo no, tal cual. Llamó por teléfono a Cayetano y le dijo que cómo había enviado uno allí para insultarle, decirle pastor asalariado. ¿Cómo? ¿No eres un pastor asalariado? Sí, joda. Sí. Y decía que le habían insultado al decirle pastor asalariado. ¿Cómo? Pues si es un pastor, él, y cobra un sueldo. Les molesta, la verdad. Pero los mensajes son siempre los mismos. Y hermanos, esta semana hemos conseguido reunir $3,000 para la causa que tenemos abierta en tal. Y nos llaman de la calle tal que hemos conseguido, ahora hay una donación de un hermano, $100 de una vez. $100, hermano. Amén. Alabado sea el Señor. Y ahora, y así, ¿eh? Te puedo asegurar que por la radio en Chile, aquí en Barcelona, que en Barcelona no te digo lo que hay. Miles y miles cada día. Como la madre Marilda era protestante, íbamos a las reuniones, ahí a la iglesia evangélica. Y el pastor, yo cuando iba, siempre lo mismo. Sí, hemos recaudado tanto para la nueva no sé qué y no sé cuánto, y para enviar a la iglesia que está necesitada de no sé dónde. Todo el. Y luego, alabado sea el Señor. Eso era todo. No había más. De vez en cuando alguno hace una oración espontánea, gracias Señor. Y al momento de recibir, cero por cero. Sí. Y no des y verás las maldiciones que te caerán. Porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y a Dios hay que darle la moneda. Pero bueno. Pero los seguidores que tienen son fanáticos. Vaya. Porque en el hospital yo traté a uno, oye. Los demás, todos éramos pecadores, los que no eran de Jehová. Los testigos son santos comparados con ellos, te lo aseguro. Los testigos de Jehová son santos. Pues ya ves tú, no crea también fanatismo a tope. Ahora la vecina de mi planta, esta mañana Cayetano, que no he trabajado, me he cruzado con ella, y me pregunta, ¿todavía vive Cayetano? Y yo digo, sí, ahí está, sentado en su sillón, y dale que dale, hablando, y sí, él está muy bien. Ahí está, vive con su hermano. Ah, sí, sí. La esposa de Luis Fiol, la que hace unos años me dijo, Cayetano, ese hombre es un ruin, porque no quería dar a la iglesia evangélica. Dice, a la iglesia hay que darle, aunque sea la católica, pero hay que dar dinero a las iglesias. O sea, un protestante que está diciendo que le... Fíjate qué tienen en la cabeza. Que hay que darle a la iglesia católica, decía. Una evangélica. Y como no quería darle, un ruin. Hace falta que le demos, ya nos toman. ¿Cómo está? Pero esa es realmente la religión, excepto lo que dice Cayetano, que hay personas, siempre hay personas de buena fe que viven al Cristo ahí dentro. ¿Eh? A ver las ailas, porque yo también he conocido. El mismo marido de ella, ese sí que era un santo, el que ya murió. Ella no es mala persona, pero un genio. Y es todo dinero. Y el pastor sabe mucho, y tú, y mi amiga adventista, la María Magdalena, ¿tú quién eres? Para hablar, el otro, el de la Dianética, la Iglesia de la Cienciología, lo escalcado, ¿Y tú quién eres para hablar? Jorge Holguín, que es el médium de Perú, que es psicólogo y sabe mucho de psicología dianética. Ese es el que tiene que hablar, no tú. Tú te puedes equivocar. Y el pastor te puede guiar, pero ¿tú quién eres para decir cosas? Tú, no, tu mente te engaña. Y este es el sermón. Dinero y tú no eres nadie. Eres un pecador, el pecado original, agacha la cabeza. Tú no eres quien para decir, la Biblia es tu guía, pero yo te la meteré. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás, etc. Dice Jesús. Ora en secreto. Reza en secreto, claro. Tu padre lleva en secreto, Dios te recompensará en público. Bien. ¿Qué pasa con este ser humano, hombre o mujer, católico o protestante, que está rezando en una forma íntima a Dios? No necesita para nada al sacerdote católico o al pastor protestante. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué papel está haciendo aquel señor que se lleva el dinero cada mes si yo estoy hablando con Dios? Y esto no lo ven, ¿no? Esta gente. Sí que lo ven. El otro día leí un artículo, me parece que era en Religión Digital también, que hablaba un sacerdote o un ex sacerdote católico alemán que se dedica a impartir enseñanzas también de prácticas de Zen, y ha sido prohibido por la Iglesia Católica para hablar. Entonces, pero él dice que no deja de ser católico, que a pesar de esto no deja de ser católico. Pero al final, claro, es muy contradictorio, ¿no? Porque la pregunta que le hacen al final, o que se le hace a él, es que a la hora de compaginar un poco el Zen, las enseñanzas del Zen, que no sé en qué consisten en concreto, con la práctica de la moral católica, el misticismo católico, le dicen al final, pero bueno, entonces, al final, ¿qué es lo que se pretende con esto? Que uno tenga, mediante la meditación y la contemplación, esa comunicación con Dios. Sí, eso es lo que se pretende, pero que la tenga uno, individualmente. Pero claro, la Iglesia Católica lo que quiere siempre es que se haga por medio de ella, mediante sus ritos, sus dogmas y todas sus oraciones que ha compuesto. Dice, porque en el fondo lo que no quiere es que el ser se independice de ellos para ir hacia Dios. Esta era la dinámica que hacía. Quiere las ovejas dentro del redil, de su propio redil. Y terminaron ahí la conversación de la entrevista, ¿no? Y la preocupación principal es que la Iglesia pierda las ovejas, que las ovejas vayan directamente a Dios. Entonces, es poner en práctica el versículo de cuando estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, está muy bien. No solamente dos o tres, pero has dicho uno. Y esto se repite hasta por doquier. El otro día Bono, en la entrevista de Jesús Quintero, lo dijo también, entrevistándolo a él. Lo que pasa es que él hablaba de que ser cristiano era precisamente esto. Y el dejar precisamente el redil no les interesa. Es perder el manejo y lo que tú estabas diciendo, Miguel. ¿Quién eres tú para hablar? Tú tienes que ser siempre dirigido, pero ¿qué? El catolicismo siempre te ha imprimido y ahí te ha machacado como que tú siempre tienes que ser sumiso a las órdenes dictadas siempre por la jerarquía. Y alguien que te libere no interesa, ya me dirás tú. Ahora mismo, el mes que viene, hablé con mi madre ayer, digo, ¿cómo se presenta el mes de agosto que viene el Papa a Valencia? Digo, pues no sé si voy a ir en julio. En julio, toda la familia de mi hermano de Madrid, todos jóvenes, vienen todos a ver al Papa. Digo, ¿qué hay invasión? Digo, pues no voy. Acabó, porque vienen todos a ver al Papa, familias que son muy conservadores y además muy críticos con todo cualquier cambio dentro de la Iglesia, ¿no? Uno de ellos profesor de no sé qué, el otro abogado de la judicatura, no sé qué historia, yo no sé. Bueno, gente que tiene unos carreros, pero muy afines a los Bundé y movimientos paralelos, ¿no? Vienen a ver a su Papa, aquellos. ¿Es tu familia? No, no, es familia de la mujer de un hermano mío. Y bueno, le digo a mi madre, ponte una buena pamela, mira allí a la papa también, a ver, para que te vean. Que también no me verán por allí. Pero voy a decirte, y digo, ¿qué sentido tiene todo esto? Ah, yo qué sé, pues el que va, pues como el que va en procesión. Digo, van a ver a su jefe. Pues como en Inglaterra, ¿eh? No, pero los caballos. Pero en pamela, digamos también. ¿Qué? ¿Yo? Todos sí. En pamela. A ver cómo quedaría aquello. Ah, ahí la fundación. Esto es un bagaje. A ver, aquí a. Mira, hablo de tus familiares, como han estudiado en el Opus Dei también. No, no son familiares míos. Ahí lo ponen todos los familiares. Entonces tienen la carrera ya empezada, de así, digamos, y les gusta esto. Están salvados ya. Y lo que tú dices, que mucha gente lo ve, claro que lo ve, pero les gusta estar en estos sitios, aunque lo vean, no salen de allí. ¿Cómo hace Juan? No, nada, o sea, a mí me importa poco que hagan lo que quieran, lo que pasa es que como ellos lo ven y son pillos al mismo tiempo, no es como esta gente pobre, a lo mejor, lo ven y pero no colaboran como ellos, sino que a lo mejor están ahí dentro para hacer un poco de comedia y ya está, o sea que cuántos hay que lo ven y no se van de esto, de las religiones católicas, evangélicas, protestantes y todo lo que hay, toda esta comedia. Pero que lo veas gente mayor, Juan. Porque la gente pobre lo ve, como ha dicho Miguel, que están allí diciendo, este mes ahí ha habido tantos de millones, tanta cosa para la iglesia tal y cual. Y son capaces a colaborar, y encima a dar gracias a Dios, como dicen, y a dar una oración entre, pues, señal de que aquel montaje, aquella comedia, les gusta hacerlo allí dentro, en aquel teatro. A lo mejor fuera, no se saben divertir como nosotros, de otra manera, yo qué sé, yendo de excursión, o yendo a pasear, o yendo a ver una puesta de sol, o todo esto. No es que lo tengan, es que también lo pueden hacer, lo que pasa es que no entiendo por qué no lo hacen. Yo a veces hablo con Caetano y digo, ¿y por qué Dios permite que haya tanta gente dormida? Que esté dormida, si hay que despertarse, entonces, ¿qué esperamos? O es que es igual, si no se quieren despertar, es igual. Por lo visto, piensan, luego nos moriremos y ya está, es igual. Aquí, en este tiempo lo vamos a pasar bien, así como sea. Foqui foqui, viva el rey, como dice el refrán, y ya nos veremos en otro lugar donde nos digan. Entonces, encima, pero hacen de tonto porque colaboran y dan dinero al pastor este, al gran pastor. Y no dejan que los otros hablen en nombre suyo propio, sino que son las ideas del pastor las que van. Entonces, para meterse en una organización que mande uno, esto vale más que no se metan en cosas de estas, pero vaya. Mira, ahí no entiendo esto. Dice Jesús, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, ¿no? Con respecto a tener una casa, una casita. Hoy en día un obrero, para tener una casita, se tiene que entrampar 30 o 40 años. Y si conseguimos una casita, bien contentos que estamos. Yo sigo sin tenerla y mira la edad que tengo. Ahí, entonces. Yo no tengo ninguna casa. Mira la edad que tengo y sigo sin tenerla. Esto venía, lo digo, porque hace años fui a casa de un amigo, recién inaugurada la casa, y me dijo, de esto hace menos de 10 años, me dijo, ¿veis este ático qué bonito tal y cual? Pues no nos quedaremos aquí, nosotros aspiramos a algo más. Al cabo de unos años, mi hermana y su marido se cambiaron de casa, un ático de la hostia, un barrio estupendo, con dos pisos, con escalera, una maravilla. Y ya el mismo día dice mi hermana, dice, ¿sabes qué me ha dicho él? Dice, esto no es definitivo, ¿eh? Nosotros, porque aquí tenemos una piscina compartida y tal, nosotros tenemos, esto es de paso, para luego tener nuestro chalet, con nuestra piscina, nuestro tal. ¿Y esto por qué viene? Porque hace poco más de un año, dos, no me acuerdo bien, se inauguró la iglesia adventista en la calle Hiedra, en la calle Leura, y Marilda y yo asistimos invitados por nuestros amigos adventistas, tenemos varios. Y claro, el pastor Martí, que era Martí, dio un sermonazo, hubo comida vegetariana y tal. Y el local está, pero requete muy bien comparado con el que tenían allí en la, cerca de la calle Caro, de Spuch. Local nuevo, precioso, con sus distintos departamentos, ahí en Hiedra. Y dijo el pastor en el sermón, y este local no es el definitivo. Nosotros, con las aportaciones de vidas de todos, ya haremos uno más grande. No dijo exactamente dónde, ni cómo, ni cuándo. Pero él ya tenía en mente, fíjate, recién inaugurando ese, tenía en mente el otro. Es lo que dice Cayetano a veces. Cuando está el cura predicando el sermón, ¿qué habrá puesto? ¿Un billete de 1000 o de 100 pesetas allí? Está diciendo la misa, pero fijándose qué están echando en el cepillo. Y este ya tenía en mente ni Cristo por aquí ni Cristo por allá. El local más grande cuando podamos. Y ya podéis empezar a poquinar. Y tú dices, joder, tú que estás contento con una casita si puedes comprártela, estos tiparracos, con el dinero que no es suyo, ya empiezan a hacer cablas, ¿sabes? Como los políticos, a ver cómo nos lo gastamos. Y eso, ese es el Cristo, el Cristo que arman estos. Y mientras, pues cada uno, pues vamos viviendo haciendo lo que podamos cada uno. Jesús de Nazaret, se tiene delante la iglesia o la religión judía de Moisés. Los judíos, claro, te dirán, es la religión de Dios, es Dios mismo que la compuso, la inspiró y tal. Jesús de Nazaret dice a la mujer pecadora, vete y no peques más, donde están dos personas, tal, reza en secreto, tal, muy bien. Dice al rico que, bueno, cumple los mandamientos, tal, bien, bien, devuelve las riquezas estas y después, si quieres seguirme, ven, toma tu cruz y sígueme. Que lea los evangelios, los católicos y protestantes, si ellos se basan en esto que dice la palabra de Dios, a ver dónde está escrito que se pueda leer que Jesús diga a la gente, y ahora para rezar, para esto, tienes que ir al templo, en presencia del rabino, del sumo pontífice, de los sacerdotes de Israel, vete y te pones en sus manos. Jesús no dice nada de todo esto. Y los pobres que han entendido aquello se van con Jesús y dan la espalda a la religión, que dicen ellos que es la de Dios. Pasan los años y vienen estos señores en el Vaticano, después el protestantismo. No quieres tasa, tasa y media. Y se montan una nueva religión, una nueva, digamos, sinagoga, y claro, con el nombre de iglesia, yala. Sus pastores católicos o pastores protestantes, pero está aún en marcha aquella religión judía. Y han presentado a un Jesús de Nazaret, a un tonto, que ha venido a decir cuatro cosas, 4000 gritos, así se hará montar todo ese tinglado de nuevas religiones. No les bastaba aquella de Israel, otras, venga. Pero nosotros aquí vemos todo esto y decimos, no, por aquí no. Seguir al Cristo es precisamente lo que estamos predicando y en la práctica ya veis. No hay pastores, no hay asalariados, no hay papas ni cardenales. Hay gente sencilla que trabaja y punto. Y que tratamos de vivir el Cristo, esto es todo y es lo que hay que decir a la demás gente en todo el mundo. Abrir los ojos, caramba, no os dejéis de engañar. Y siempre estamos con lo mismo, el capitalismo político y religioso. Están diciendo siempre a los pobres, con un reloj ahí, duérmete, duérmete, duérmete. Están hipnotizando a millones de seres humanos, y cuando no pueden con religión, con política, vamos a ver el deporte, fútbol, este no basta, de ir a droga, cada dos por tres, toneladas de droga que entran en España, y, toneladas, y donde se siembran están toneladas, no te preocupes, es el tinglado capitalista esto. Duérmete, duérmete, aunque te mates en las carreteras, con el coche es igual. Y pondremos multas y leyes y esto y lo otro, pero cuidado, no toquéis nada de la fábrica, no digáis a los fabricantes, ¿y estos motores qué? No, no, no, el motor hay que salir de la fábrica, que pueda ir, si puede ir a 1000 por hora, que vaya a 1000, lo importante será después, venga, leyes, leyes y dinero, multas, y estos se matan, es igual, lo importante es el dinero. Duérmete, duérmete. Y nosotros decimos aquí, no, no tanto dormir, amigo. Duérmete tú. Y yo estoy despierto. Y Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, la levadura. ¿Qué pasa aquí? Por su fruto los conoceréis. Menos mal que estas cosas no las han tocado mucho. ¿Qué me habéis dicho de a Miguel? ¿Qué? ¿Qué cumples años? Normalmente cada año uno. Pero ahora aquí. Hoy sí. ¿Eh? Hoy sí. 32 o 33. Un par más. Un par. 46. Un par son dos más. Sí, pero bueno, 11, ¿eh? Ponle un par es uno y uno, ponle 11 más. Son 46. Tú tienes que procurar hacer lo que hacen las mujeres. ¿Qué hacen las mujeres? Se ponen muchos años para aparentar. Por eso. ¿Eh? Por eso he hecho lo mismo yo hace de... Pero es trempano, ¿no? Pero son las buit. Bien, ¿quién ahora es años? Las buit. Bien, ya, pero será un minuto más o otros. Estas mujeres, que yo no las oigo. Es hablar un minuto divino. No se sabe el tiempo que tiene. Te vento. ¿Eh? Te vento. Mi silla sigue siendo la misma. ¿Me ventes o no me ventes? No. Ventilarme las ideas. ¿Cómo hace la gente grande? No hace calor, ¿qué va a hacer? No hace frío. Lo que hay que decir. No hace nada de frío. No, frío no. Nada, nada, nada. Qué poco frío que tengo. Estos días hablando con un chico de Venezuela por el Messenger. Le digo, y los mensajes que te envío se los va a algún amigo, familiar. Ah, me dice, sí, a mi abuelita le he dado. Pero ella es evangélica, va a una iglesia. Pero el cura no cobra un sueldo, me dice. Le dije, pero ¿de qué vive? No, si tiene un trabajo. Pero sí, que dice que a voluntad, si es que quiera colaborar, claro, para la construcción de la iglesia. Para... Digo, pero si es que tú no vas a ningún templo, dile a tu abuelita, que no se necesita nada de eso. Sí, claro, tienes razón. Y bueno, ¿y qué dice Cayetano de todo esto? Mira, dije yo. Dice esto, esto, esto. Bueno, después empezamos a hablar del tema de la resurrección, reencarnación, un montón de temas que las religiones, ustedes saben, son un tabú. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Te voy a mandar un mensaje a Cayetano donde explica todo esto. Encontré como 5 o 6 mensajes y ahí está lo que puse. Ah, qué bien, ya ahora voy a leer. Y claro, le digo yo, y si encuentras algún amigo, pues sí. y se ve que le ha gustado, porque cada vez que estoy en el Messenger ahora ya me pincha y bueno, ¿y ahora qué? Se está llegando de este tema. Y así, mira, de repente como que empezó a interesarse, ¿no? A un chico joven de unos 19 años, que ya terminó la secundaria y quiere estudiar el próximo año, pues en la próxima temporada, una carrera, no sé si de única o de no, no sé, perdón, una carrera de cuatro. Y claro, tiene amigos y amigas jóvenes, y ahí me comentaba también que había ido con otro amigo a ver unos chinos, y que los chinos también le habían hablado de Jesús. Claro, porque seguramente hay católicos que van a China y misioneros y todo eso. Claro. Normal, pero lo importante es que en la vida de él, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿No? Y bueno, en fin, estamos conversando y estas cosas, ¿no? Pero se nota que este chico, claro, como él no está en ninguna religión, pero dice que cree en Dios, en Jesucristo, y todas esas cosas, ¿no? Pero yo le digo, lo importante es que no es la creencia, ¿no? Y qué es lo que hacer en su vida, ¿no? Bueno, en fin, hay gente que es joven y que está, digamos, con inquietudes, ¿no? Que quieren saber y... Bueno, y de todo un poco, ¿no? ¿Está metido en los evangélicos de alguna manera? No, él no. ¿No se pasa el fin de semana en los evangélicos los protestantes? Lo está yendo. Ni en Rosa Cruz, ni en ninguna de esoterismo de estos tampoco. Bueno, pues puedo pasar de todas maneras. No, porque hay gente que no está metido en eso, pero está metido en otras cosas también, ¿eh? Cuidado. Que para entretenernos hay muchas cosas para entretenerse hoy en día. Demasiadas. Lo malo es encontrar este equilibrio y ir hacia la naturaleza, lo importante. O sea que. Que estudia de bioquímico o químico y todo. Bueno, si estudia de esto, ya está bien, pero que luego no se vaya con los evangélicos protestantes a buscar trabajo, a querer un trabajo, por tener amigos allí. No, porque todo esto también lo pensé yo al principio. También he ido a ver los evangélicos lo que hacen. Esta comedia que ha dicho Miguel. Sí, y, luego pase, y luego pasan aquello como si vamos pescando como pescadores para poner el dinero, el diezmo, digamos. Aquí en Bartolomé Pou también he ido, pero también hablando lo mismo. Las ganancias que ha habido y las ganancias que no ha habido. Y como digo, y esto es la religión, ¿qué enseñan esto? Y cuando vi esto, digo, Dios, me veréis poco aquí digándome. Pero fui para verlo, para ver de qué hablaban. O sentí la curiosidad, como todo es libre, está abierto, puedes entrar, ver, observar, y si no te gusta, pues te vas. Y ya está. Cuando yo digo vamos que, a quedarse allí, que hay que pensar, ¿cómo acepto? Estos días estaba yo pensando esto de este buen señor del Vaticano, vicario de Cristo. Según el diccionario, es el que representa a otra persona y tal. En este mundo, ¿quién representa a la vida? Somos los que vivimos, animales, plantas, seres humanos, damos testimonio de la vida porque vivimos la vida. ¿Quién da testimonio en el mundo del frío o del calor que ahora tenemos en España, en Mallorca? Nosotros, los que padecemos, sufrimos, aguantamos el calor, el frío, representamos pues de forma natural, claro, el calor, el frío, pero sobre todo esto de quien representa la vida. Los vivos, Ahora esto lo han pasado a las cosas de este ser universal que llamamos Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo podemos ser representantes de Dios? Hay que buscar qué es lo que acerca más la idea de Dios. ¿Representan a Dios los estafadores, los ricachos que se hacen ricos a costa del trabajo de los pobres, los que arman guerras? ¿Representan a Dios los asesinos, los ladrones, los viciosos? Y en nuestra mente no cabe esto, esto no puede representar a Dios, esto es negativo. Y vamos a buscar la idea positiva que nos acerca a este Dios, que es justicia, paz, bondad, armonía, sabiduría de Dios, decimos. Pero todo lo positivo, esto es lo que representa a Dios. Yo creo que lo que representa a Dios, lo más que diremos cerca que tenemos en la vida, en este mundo, es esto que decimos, la bondad. La bondad es lo que nos acerca más a la idea de Dios. Entonces, ¿quién representa a Dios en la tierra? ¿Quién es el vicario de Cristo? Todos los que estamos presentes aquí, las madres, los padres, claro, los que han fallecido ya, pero eran, y el otro. ¿Cuántos vicarios de Cristo hay en el mundo? ¿Cuántas personas representan a Dios en este mundo viviendo la bondad? Seguramente millones. No un tipo en el Vaticano rodeado de comodidades, de estudios y de títulos. Esto es burla que se hace a la realidad, a la verdad de la vida humana en este mundo. Solamente podemos representar al que nos ha creado, que llamamos Dios, si vivimos la vida sin ensuciarla. La bondad. Y ahora sí tenéis que decir algo y también decidir la próxima reunión donde será. Yo me sentaré aquí, que no sé si todo lo que habrá encima de la mesa bastará para mí. Estamos, bueno, en serio, me bastará dos dedos de agua fría. Tengo más que gana. Ve, ¿dónde será la próxima? ¿Eh? Ya os diré. Bueno, como vienen los de Bastarén el viernes. ¿Qué será? ¿En tu casa? ¿En casa de Bastarén? ¿O en casa? ¿Cuánto? ¿Miguel? De ella. No, pero de ella, no. Okay. ¿A vosotros, cuando la visita, qué se dice el de la casa? El anfitrión. Exacto. ¿En casa de él has dicho? El anfitriatrón. En casa de la anfiatrona. De la anfiatrona. Ya no podrás posarse y ir aquí. Ah, no. Esta sí, ¿no? ¿Eh? ¿Esta o no? No, no, yo sé. Sí, sí. el mensaje. Ya está. Lo voy a dejar encima del piano. Está. Sí. Bueno. Os recomiendo que hoy, que es viernes, no es cocao. No comáis carne. Sobre todo, si tenéis que comer carne, que sea cerdo vivo. ¿Cerdo vivo? Eso que es como Francisco de Asís, que le cortó una pata a un cerdo y le pidió perdón.